Por las nubes, no te extrañe que no quiera pensar en mí. Hola, buen día. Estamos en Noticias por Marea, en Marea la Radio. Hoy día lunes, ya 26 de enero. Un enero que es eterno, ¿no? Y un 2016 que hace rato que parece que empezó, pero que lleva poquitos días. Así que hoy día con harta info. Recuerden que produce Marea la Radio, está noticiero, pero que también se comparte con nuestros amigues colaboradores de Radio Lafkenche los martes y los jueves por Radio Lafkenche y lunes y miércoles por Marea la Radio. Sí, es. Sí, además están en Archive, que es una plataforma como donde se guardan todos los programas radiales, o se pueden guardar programas radiales. Y esos links los vamos a empezar a subir a el Instagram de Marea la Radio, marea.laradio. Ahí para que puedan escucharlo cuando quieran. Es un noticiero, así que es como bien desde las cosas que van pasando en el momento. Pero igual pueden servir como de, no sé, dentro de la semana poder escucharlo otra vez y eso. Sí, también como a modo de registro para saber qué ha pasado durante este año que está comenzando. Bueno, eso también, Instagram es otro medio de comunicación ahí para que nos hagan llegar informaciones, algunas consultas, sugerencias también, música, propuestas, así que denle nomás, la radio es un espacio pulento para generar contrainformación, así que acá estamos. Hoy día con harta información, hablando de la toma de San Antonio, vamos a estar hablando de una situación de una inmobiliaria en Algarrobo también, y tenemos un bloque internacional de las Brigadas Internacionalistas de Solidaridad con Palestina, y también un llamamiento. Esta semana ha estado álgido la situación en Oriente Medio, donde Siria propone un ataque a Rojava, al Kurdistán, así que ahí también vamos a estar compartiendo un poco de información respecto a eso. Sí, mandar saludos a nuestra fiel auditora de La Toma, que ahí nos manda también cariño, aguante para la radio y todo. Y nada, como tú decías, ya está, como que partió este año así, cuáticamente movido. Así que vamos a estar tratando de compartir alguna de esas informaciones. Podríamos partir como con la situación de La Toma, que estuvimos en el fin de semana compartiendo con gente de que fue desalojada los primeros días del desalojo, porque recordamos que este desalojo es la toma del Cerro Centinela, que es enorme esa toma, se está haciendo por sectores y los primeros días, que fueron el 12 y 13 de enero, uh-huh, fue la parte más intensa, no, más ruda, como el enfrentamiento así cuático entre las vecinas y los pacos y los perros. Ayer nos contaban, hasta el perro Cholito estaba tirando piedras, nos decían. El Chocolate andaba tirando piedras, como los perros tratando de morder a los pacos, como todos tratando de defender este espacio que han construido durante 6 años y que avisaron del desalojo. Ayer nos decían como el 6 de enero, dijeron que el 12 de enero empezaba el desalojo, pero empezaban como las negociaciones del desalojo, no el desalojo propiamente tal. Esa información le dieron a los dirigentes y nada, pues de ahí no fue así. El 12 llegaron a las 5 de la mañana con todo y desalojaron más de los lugares que habían dicho, como que la idea era por parcela y 2 días en cada parcela. Y la primera vez fueron 3 parcelas, de las cuales solo una estaba avisada. Entonces, una alcanzaron a sacar sus cosas y las otras 2 le destruyeron todo. Y ahora hay como un lugar de escombro y unas zanjas enormes que hicieron para que la gente no se acercara de nuevo allá. Pero obvio hay puentecitos y todavía la gente puede pasar a tratar de rescatar algo, porque son los materiales para poder construir de nuevo. Entonces, está ahí bien triste el panorama, porque todavía no se da el tema de la usurpación, o sea, como los espacios que sí se suponía que iban a ser para la gente de las cooperativas y todo eso, que ahí ya hemos hablado en otras ocasiones, como lo fraudulento de toda esa situación y como lo discriminador que es también, porque algunas personas pueden estar en la cooperativa, otras no, unas tienen derecho a subsidio, otros no, y toda la cosa. Pero ya la solución que como que tenían, todavía ni siquiera eso está, todavía no, la gente que están desalojando no tiene aún un lugar donde irse, entonces están desarmando sus casas ahora, ya como que tomaron esa decisión de no enfrentarse a los pacos, sino desarmar sus casas, porque la maquinaria que tienen es maquinaria de guerra, o sea, tienen unas como tanque oruga se llaman, que son unas cosas monstruosas que pasan por arriba de barricadas, de árboles caídos, de lo que sea, y destruyen todo. Dijeron, ya no podemos con esto y vamos a desarmar nomás, pero no tienen dónde dejar sus cosas. Entonces, los vecinos que se supone que están viviendo en un lugar que por ahora no les van a desalojar, están dando sus patios para dejar las cosas de los vecinos, las casas desarmadas. Bueno, llegaron visitas. Pausa comercial de visitas. Así que bueno, está intenso, todavía sin muchas claridades, pero la gente está bañándose entre ellas todo el rato. Ya, popis. Sí, qué complejo, ¿no? Esto que empezó un 12 de enero, pero que va a seguir durante todo este rato, y que también se están dando como situaciones de nuevas informaciones, formación enredada. Eso conversábamos con les compas, de cómo van cambiando, ¿no? 17, como otorgan nombres a sectores, para confundir, para generar miedo, para también como esto de no saber qué hacer, impide también la organización, ¿no? Como no tener nada certero, no tener nada, un horizonte hacia dónde mirar. Hoy día habían sacado un comunicado que hoy día lunes 26 y martes 27 se va a empezar a ejecutar el desalojo en los lotes 1A-6 y 1A-7 del Cerro Centinela, donde hoy día era como dispositivos sociales, la intervención de los dispositivos sociales, y a partir del martes 27 la maquinaria y la construcción de cercos perimetrales. Es un espacio tomado por el Estado, así como se evidencia cómo los estados, las democracias, cuidan los intereses de una sola persona. También ahí ha dando vuelta ahí un afiche que lo vamos a subir, como una placa de informaciones que las vamos a subir a nuestro Instagram, como replanteándose, ¿no?, algunas situaciones en cuanto a la toma, respecto a que cómo les molesta a la gente común, a los estados, que 4.000 familias vivan en 215 hectáreas, pero no les molesta que 215 hectáreas sean de una sola persona. Eso nunca les ha molestado. También cuestiona de que destruir casas no es un trabajo digno. ¿Qué onda como esto a veces que romantizamos la clase obrera? ¿Qué onda la persona que maneja la retro? Así, ¿qué onda? Porque no es un paco, es una persona... Una persona que le pagan por eso y que no tiene como ni un corazón para decir, sí, bueno, me pagan harto, además que le pagaron harto, y va, destruye esta volada y ya, así. Gente culiada que se pone a vivir acá. Y había una información del caso de Katy Barriga, donde hacían esta comparación, 35 mil millones de pesos con 19 mil millones de pesos se compraba todo el previo de 215 hectáreas para vivir la familia. Entonces, eso, ¿no? Como empezar a cuestionarse qué estamos defendiendo, cuál va a ser nuestro discurso, y seguir. Miren, no hay una sola forma de apañar a la toma. Entonces siento que en esta situación compleja de fragmentación también, donde se militariza un sector, donde muchas personas quedan en la calle, donde hay mucha violencia estatal, institucional, acudir a los piños cercanos, organizarse, juntarse, reunirse, conversar y ver qué se puede hacer y de qué forma podemos aportar. Sí, quiero leer un textito igual que anda dando vuelta por ahí, que dice: un desalojo es más que casas destruidas, es la vida interrumpida por la fuerza, los sueños truncados, es animales abandonados, niños asustados y abuelos cansados de tener que esperar empezar de nuevo, avasallados por un sistema que protege la propiedad pero abandona a las personas. Un desalojo es una política que no escucha, que no ve, que no siente, que llega con papeles indolentes, con uniformes y violencia a lugares donde antes hubo trabajo, esfuerzo y comunidad. Es la negación de la virtud de construirte una casa, como una mercancía, no como una mercancía, sino como un derecho. Negar una casa es negar un espacio digno, es negar la posibilidad de organizar, de cuidar, de criar, de envejecer con tranquilidad, porque una casa no es un privilegio, y mientras se sigan destruyendo casas en nombre del orden, se seguirá destruyendo la dignidad de un pueblo. Ayer, cuando visitábamos ahí a algunas personas del primer espacio que fue desalojado, nos hablaban de cómo se ha hablado tanto de esto de que son puros narcos, que son gente que tiene plata, que para qué se va a vivir allá. Y me decía, la mayoría son adultas mayores que no tienen, por lo menos de ese sector, que le destruyeron todas sus casas, que no tienen familia, que están como, fue la única solución que tenían con, ya si nos vamos al otro tema, una pensión indigna, con tener que seguir trabajando a pesar de que sean súper ancianos ya. Y que construirse de nuevo una casa, o sea, como que lo dieron todo para poder construir ese espacio, ahora ya tienen 70 años, como, y construirte de nuevo en un lugar que ni siquiera tenés la certeza de lo que va a pasar, como, esa es la gente que está haciendo. Bueno, hay distintas realidades también, porque es un espacio súper amplio y hay mucha variedad de personas, pero como en esa variedad de gente que hay, ¿cómo está tan difícil eso? Pues volver a construir de nuevo. Como que ayer las dirigentes decían, ya, estaría bueno que, no sé, ahora se está peleando por la expropiación total del cerro, porque al dueño le pareció que era demasiado caro desalojar y pasar la máquina y cerrar, como que decidió mejor venderlo todo. Están como medio negociando eso. Y decía, ya, ¿y qué? O sea, como la gente que perdió esas casas, ¿qué va a hacer? Dejaron todo destruido, como dijo, está casi que como lo encontramos, así un poco mejor, me decía, porque basural, todo lleno de escombros, como volver a construir en eso tampoco es tan sencillo, pues tampoco es como una ganada. Entonces, nada, está intenso el panorama y, como decía, y ahí apañar de distintas maneras, como que se están pidiendo distintos apañes, ya sea para desarmar casas, para construir otras, para mover materiales, para ver animales, se están haciendo jornadas como de terapia, porque igual harta gente quedó bien afectada con la violencia que vivieron, con lo que significa perder como todo tu trabajo de tanto tiempo, y las niñeces, así que vieron así la violencia policial ahí mismo. Entonces, bueno, también se está haciendo como esos acompañamientos, ollas comunes para que la gente pueda como seguir trabajando en sus casas sin tener que ocuparse de eso otro. También nos decían que muchas personas perdieron sus trabajos por esto, porque tenían que dejar de ir a trabajar para poder desarmar sus casas, para poder ver qué hacer, y chao, lo echaron nomás, pues no podía faltar, adiós. Así que bueno, distintas realidades, está intenso, continúa este proceso, así que la invitación es a seguir estando atentos y ver de qué manera se puede como aportar y ayudar. Y por otro lado, bueno, ahí para cualquier aporte, apañe lo que se les vaya ocurriendo, está Marea la Radio, el Instagram, para que ahí puede ser un nexo de contacto, o también a su vecino, vecina, vecine cercane de la toma. En la costa norte de Algarrobo, un refugio de ecosistemas prístinos, donde ya hay varios edificios, ¿no? Como este negocio inmobiliario de hace varios años, se están denunciando las autoridades porque no impiden como un segundo nuevo edificio en Vista Mar, Algarrobo Norte. Ya hay uno que ha tenido varios problemas de infraestructura y ahí destrozando todo el humedal. Y ahora van a ser un segundo edificio. La pregunta no admite respuestas tibias, permisos dudosos, planes reguladores incumplidos y una fiscalización que parece ausente. Nos destruyen lo poco que nos queda. Además, debemos enfrentar una urgencia mayor, modificar el plan regulador comunal que data de hace 28 años. Un plan desactualizado ya no refleja nuestra realidad, las dinámicas costeras, ni las necesidades actuales de la comunidad ni de los ecosistemas que buscamos proteger. Sin actualización, Seguimos operando con normas obsoletas que permiten trazos de desarrollo incompatibles con la conservación y el futuro de Algarrobo Norte, en este caso, y en el futuro de todo Algarrobo. La ciudadanía ya no puede ser simple espectadora. Urgen planes de manejo costero basados en evidencia, revisión rigurosa de permisos, auditorías independientes y participación real de la comunidad. La protección de nuestro entorno no es un lujo, es el cimiento de nuestra identidad y futuro. Exijamos decisiones serias, transparencia y resultados tangibles, que la costa deje de ser rehén de intereses momentáneos y se convierta en una obra de cuidado para las generaciones venideras. Qué importante esto, ¿no? Como la gran problemática sigue siendo hace muchos años en esta litoral central, el negocio inmobiliario en las costas, porque no generan viviendas sociales para los 4.000 personas desalojadas en San Antonio o para quienes quieran acceder a una vivienda. Realizan edificios lujosos frente al mar, en humedad, sin importar los humedales, sin importar los ecosistemas que habitan allí, para lucrar con los ricos. O sea, como ¿quién compra un departamento ahí? ¿Quién arrienda un departamento ahí? Entonces, como estar atentos, y seguramente se van a estar haciendo acciones, nosotros vamos a estar compartiéndolas. Sí, ahí está Salvemos Punta Fraile, que siempre van subiendo información de este proyecto inmobiliario que es Punta Fraile, que está ahí en Algarrobo, como cerca de la cofradía náutica, y que nada, son también personas que están hace mucho rato defendiendo espacio y visibilizando la problemática de este tipo de construcciones. Además, claro, pues son los ricos los que vienen a comprarse un departamento para venir una vez al año, así, para mirar, porque deben ser entre todos, son muchos departamentos y casas lujosas que tienen en distintos lugares, para venir un ratito en el verano a mirar Algarrobo. Pero claro, la necesidad de las personas de tener una vivienda, eso, no, pues solo si tienes como los recursos para pagar una casa, solo para eso. Así que bueno, sí, ahí estar atentos, porque proyectos inmobiliarios en el litoral hay un montón. Como hace unos años eso ha sido, como te decía, una gran problemática del territorio. Y Agrupo Feria es uno de las inmobiliarias más recurrentes que hemos visto aquí entre el Quisco y Algarrobo. Es como los que están llevando la mayoría de los proyectos. Este me parece que no es de ellos, pero tal vez algo tiene. Así que atente ahí. Por ejemplo, en el Totoral se está quemando el fondo Totoral, que es de los curas, se viene quemando hace harto rato. Ya se ha descubierto que el mismo cuidador sigue siendo, estando como cuidador, quien quema el espacio. Y lo más probable es que hayan ahí intereses inmobiliarios. Así que nada, eso, a estar atente y a defender los territorios, que es el lugar donde habitamos, que son tan bonitos, que es tan necesario que se mantenga ahí la naturaleza lo que más se pueda. Así que eso, a defender esos espacios. Sí. Y bueno, vamos con una musiquita y volvemos con el segundo bloque de este noticiero. Recuerden que están escuchando Noticias por Marea La Radio, para Marea La Radio y para Radio Lafkenche, en el litoral central. También en Radio Lafkenche salimos por el 87.7, 87.9, ahí donde vamos entrando en la frecuencia, así que eso. Se viene un programita el viernes a las 9 de la noche, va a ser un programa ahí festivo también, ¿o no? Un poco, en vivo desde aquí, desde Isla Negra, ¿puede ser? Desde Isla Negra, en vivo, ahí vamos a estar compartiendo la invitación. El verano está, todo está corriendo muy rápido, no alcanzamos a hacer nada. Pero se viene eso, se viene un programita en vivo de Lunadas, que es un programa de escritos y música. Entonces, como va a ser en vivo, invitamos a los poetas y músicos locales que puedan compartir, quieran compartir algo de sus creaciones y compartir ahí un ratito, su fueguito, sus cositas. Eso va a ser en Humedal La Rana, en Punta de Tralca. Y si es que no quiere y puede asistir ahí a ese espacio, puede escucharlo ahí por Marea La Radio, el programa en vivo, con equipo completo, porque ese programa se hace con una personita que vive en Iquique, pero que va a venir esos días para el litoral y ahí se va a aprovechar de hacer el espacio. Y además,

Volvemos con Marea la Radio en este Noticias de todos los lunes. Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados en archive.org y que también nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 21 horas por Marea la Radio y los martes a las 12 horas y jueves 18 horas por Radio Lafkenche. Vamos con los audios directamente de nuestro compa y brigadista internacional que anda por aquí, que se va a presentar. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y a todas los presentes. Mi nombre es Adrián Morata, soy brigadista internacional. He trabajado en el terreno de la guerra del Donbass desde 2015 hasta 2024. Hemos estado en numerosas ocasiones con la brigada Rubén Ruiz Ibaruri, apoyando la caravana antifascista del grupo Banda Barsotti, también haciendo el trabajo sobre terreno, la ayuda humanitaria en los orfanatos del Donbass y también rompiendo el cerco informativo sobre lo que el estado golpista de la Junta de Kiev, apoyado por la OTAN y por Estados Unidos, ha estado haciendo la limpieza étnica en la población del Donbass, provocando horror, matanza y muerte. Actualmente milito en la brigada Laila Haller, brigada que llevamos trabajando sobre el terreno desde 2020 aproximadamente hasta la actualidad. Recién llegué de Cisjordania y bueno, nuestro trabajo sobre todo es romper el cerco mediático y el bloqueo informativo que también sufre la población de Palestina a través de la propaganda sionista, que miente deliberadamente, oculta, desinforma y tergiversa la verdad. Y la verdad, como siempre decimos, es revolucionaria. Por lo tanto, nosotros solamente lo que hacemos es intentar ser un altavoz de toda la barbarie, el horror genocida que sufre la población palestina a día de hoy. Nuestro trabajo sobre el terreno, sobre todo, es en los campos de refugiados, intentando aportar, bueno, sobre todo generar vínculos con las personas que allí conocemos ya, pero sobre todo entrevistamos a madres de mártires, diferentes colectivos y asociaciones que acompañan, por ejemplo, a menores torturados y apresados por el gobierno de Israel, menores de 12 años en adelante, en los cuales, pues bueno, son metidos en pozos, en mazmorras y en lugares completamente aislados, sin ningún tipo de comunicación con sus familias y demás. Pues bueno, trabajamos con esas tipos de asociaciones, también con mujeres feministas, asociaciones feministas. Trabajamos también en el campo de refugiados de Isakam, que es mayoritariamente al que siempre solemos ir. Hacemos también talleres de boxeo popular, talleres de música popular, reconstrucción del cementerio de mártires y bueno, un poco lo que el terreno y la circunstancia nos va diciendo cuál es la necesidad, así que ahí es lo que solemos hacer. Y bueno, la situación en Palestina que nos encontramos actualmente y también en años anteriores, pero sobre todo después del levantamiento armado que producen los grupos de resistencia palestinos del 7 de octubre en adelante, nos encontramos como todo el proceso de apartheid se ha acelerado. Ahora mismo las personas que viven en la Cisjordania, vamos a llamarla bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, pero en realidad está todo controlado por el gobierno de Israel. Es bastante desolador, ya os digo que cualquier aspecto de su vida es controlado, dirigido, inspeccionado, incluso con la siniestra fórmula que utiliza el ente sionista de aplicar métodos de tortura de avances tecnológicos que luego se aplican en la vida civil de productos que se venden en Occidente, ¿no? Aquella famosa frase que ponen ellos en sus ferias de armas o en sus ferias tecnológicas de material probado en combate, ¿no? Pues probado en combate significa que han sido niños disparados, ancianos asesinados o mujeres embarazadas asesinadas por parte de esa tecnología que el ente sionista luego capitaliza y lo convierte también pues en un producto mercantil, ¿no? Ya os digo que actualmente la situación es bastante catastrófica, no solamente la franja de Gaza, que es donde más el foco internacional se está poniendo, sino también en lo que es toda la Cisjordania, tanto ocupada como la, entre comillas, no ocupada. Ya os digo que el ente sionista está en todos los lugares y en todas las zonas dirigiendo la vida de la población palestina. Entonces, pues bueno, nos encontramos como colonos de extrema derecha, completamente desatados, armados con fusiles, torturan, golpean a personas agricultoras, personas campesinas que llevan cientos de años trabajando en esas tierras, los olivos y otro tipo de plantaciones y de ganado. Pues vemos como los colonos asesinan al ganado, arrancan árboles milenarios que dan frutos con los cuales las personas palestinas llevan, ya os digo, generaciones subsistiendo. Y así, como os comento, en todos los casos de la vida de los palestinos, que estos colonos, apoyados por el ejército de Israel, les hacen la vida imposible. Ya os digo también que ciudades como Hebrón, donde la realidad es muy, muy escalofriante, pues tienen que convivir la población palestina con el enemigo sionista, de familias de colonos sionistas que anteriormente desalojaron por la fuerza a familias árabes, y tienen que convivir pared con pared con la población árabe, a la cual hacen la vida imposible. Es donde lo encontramos tanto en Hebrón, en Jerusalén, en Belén también, y también nos encontramos también, pudimos viajar, no en esta ocasión, pero sí en la anterior, a lugares como Tulkarem, como Jenin, donde sí hay focos de resistencia armada palestina, en la cual hay combates constantemente por las incursiones de los soldados en los campos de refugiados, que entran, arrasan, saquean, violan, abusan, torturan y asesinan. Y bueno, también hay que decir que la mal llamada Autoridad Nacional Palestina colabora con la entidad sionista en los arrestos y en los asesinatos de la población palestina. Por todo esto que os he narrado y por muchísimo más, creemos que la importancia de las brigadas internacionales hoy es más necesaria que nunca. Hay que decir que yo vengo del Estado español, actualmente vivo en Madrid. Madrid fue una ciudad sitiada también por un ejército fascista reaccionario que protagonizó un genocidio, lo que nuestros camaradas vascos denominan el Holocausto español. Genocidio que asesinó más de 200.000 civiles, desplazó y exilió a otros miles más, torturó y masacró a una tierra. Y bueno, miles y miles y miles de brigadistas internacionales vinieron a morir a nuestra tierra con un fusil en la mano y con una poesía revolucionaria en la otra. Dieron sus vidas por la causa antifascista, por la causa revolucionaria, para crear un mundo mejor, ¿no? Creemos que son fuente de inspiración todavía a día de hoy, y puesto que el capitalismo, el sionismo y el fascismo son tres cabezas de un mismo monstruo, hoy creemos la importancia de devolver esa deuda histórica a través de la creación de brigadas internacionales que operen y trabajen allá donde se nos requiera. Las acciones que se pueden ir realizando desde Chile o de cualquier lugar del mundo, sobre todo, es seguir generando conciencia, estar cerca del pueblo palestino, escuchar sus historias, acudir a sus foros, ir a manifestaciones, por supuesto también bajarse aplicaciones en apps que detectan productos israelíes y sionistas que financian el genocidio a través de los códigos de barras, podemos detectarlos. Y eso realmente la población palestina, sobre todo lo que nos dicen, es que no dejemos de hablar de Palestina, que estemos con ellos de cualquier modo que se nos ocurra, investigando, informándonos. Es muy importante seguir generando tejido social, seguir generando vínculos con el pueblo palestino, digno, noble y guerrero, que sigue aguantando la embestida fascista sionista hasta el día de hoy, y que hasta su total liberación de su pueblo o de su tierra, tenemos que seguir luchando. Los lazos internacionales son muy importantes, por ello, hoy más que nunca, no dejéis de hablar de Palestina y a continuar en la lucha. Por último, agradecer a este medio y bueno, y a todas las personas, organizaciones, partidos y movimientos que he podido conocer y he podido compartir la experiencia con ustedes desde mi humilde trabajo de campo. Hay que decir que el pueblo chileno es un pueblo también guerrero, ha sido un honor también poder compartir estos días de militancia y de experiencia militante con ustedes, y la verdad que me voy muy orgulloso y muy contento de seguir trabajando en esta gran familia internacionalista para que cada pueblo, cada lugar, cada tierra donde tengamos que vivir las garras del imperialismo y de sus secuaces, sigamos gritando desde el río hasta el mar, desde Donbass a Palestina, pasando por Euskal Herria, por Irlanda, por Chile y por todos los lugares donde siguen existiendo pueblos que resisten la opresión imperialista y colonial. Así que un verdadero placer, compañeros y compañeras. Esperamos vernos pronto en las calles y en la lucha. Y como decíamos en mi tierra, nada pueden bombas, donde sobra corazón, no pasarán. Ahí estuvimos escuchando a Adrián, nuestro horizonte, ¿no? La liberación de Palestina del sionismo. También, ahora ya casi despidiéndonos, jóvenes internacionalistas se unen al llamado de defender la revolución de las mujeres en Rojava. Este llamamiento es un despertar a la conciencia universal del pueblo. Es la declaración de la lucha internacionalista y la esperanza compartida en libertad. La vida que se defiende hoy en Rojava se convertirá en la voz global de la libertad del mañana. Nunca nos rendiremos. Anserkeftin, Anserkeftin. Victoria o victoria. Este es un mensaje de los internacionalistas para apañar a Rojava, que nos los hicieron llegar, así que ahí los vamos a compartir con ustedes. Y después vamos a estar escuchando una breve información sobre qué es la lucha en Kurdistán. Como verdaderas creyentes en la libertad de los pueblos, el socialismo, la liberación de las mujeres, la ecología y el internacionalismo, anunciamos. En este momento Rojava está siendo atacada por los grupos fascistas de ISIS y HTS. Rojava no es solo una región, no es solo un pueblo. Es la creencia común en la liberación total de la humanidad. Es la revolución de nuestro siglo. El silencio ante estos ataques significa aceptar la continuación de la opresión. La defensa de Rojava representa la hermandad del pueblo y una vida libre a través de la vanguardia de las mujeres contra la ocupación y el fascismo. En este momento, desde las cuatro partes del Kurdistán, la juventud derriba las fronteras hacia el noreste de Siria y se une a las filas de las fuerzas de defensa. Sigamos su camino. Hacemos un llamamiento a todos los movimientos revolucionarios y a las personas que luchan por los valores de la democracia, la liberación de las mujeres, la ecología, el socialismo, la resistencia juvenil y el internacionalismo. A todos aquellas y aquellos que sienten un compromiso político, ético y humano con Rojava, hacemos un llamamiento a la solidaridad activa. Este llamamiento es un despertar a la conciencia universal del pueblo. Es la declaración de la lucha internacionalista y la esperanza compartida de la libertad. La vida que se defiende hoy en Rojava se convertirá en la voz global de la libertad del mañana. El pueblo no está solo. La revolución no está sola. Rojava no está sola. Escribamos la historia. ¡Viva la unidad internacionalista! ¡Viva la lucha compartida de los pueblos! ¡Vici Berjuedana Rojava! ¡Vici Berjuedana Rojava! ¡Vici Berjuedana Rojava! ¡Vici Berjuedana Rojava! ¡Rebelión por Rojava! ¡Rebelión por Rojava! ¡Rebelión por Rojava! ¡Xinjiang Azadi! ¡Xinjiang Azadi! ¡Xinjiang Azadi! Buenísima, ya. Entonces, después de esos audios, vamos a estar compartiendo un podcast que nos llega, que titula Rojava, la revolución de las mujeres, y este es el segundo podcast de la serie Tejiendo para la Vida. Así que ahí también para que le pongan oído a esa serie, Tejiendo para la Vida, en donde se habla sobre Rojava, desde donde se gestó la revolución de las mujeres, y desde el año 2012 se ha materializado la propuesta del confederacionismo democrático bajo la administración autónoma del norte y este de Siria. Así que les vamos a dejar con ese, y con eso ya nos despedimos de este noticiero de Marea la Radio, Noticias por Marea, que recuerden pueden escuchar su repetición los miércoles a las 19 horas por Marea la Radio, martes a las 12 y jueves a las 16 por Radio Lafkenche. Y también ahí cuando no tengamos, cuando creamos que todo está perdido, pensemos en Rojava. Siento que es, o en el zapatismo, ¿no? Siento que son situaciones contemporáneas que nos muestra todavía que sí se puede y que, como decía el compañero Adrián, como no pasará. Eso, vamos con ese podcast entonces que se llama Tejiendo para la Vida y por si le quieren escuchar en otras instancias. Somos mujeres de la madre tierra, tejiendo lazos de comunicación entre el movimiento de mujeres de Kurdistán y las mujeres de Abdallah. Nos anudamos en un tejido antipatriarcal y anticapitalista para cuidar la vida, la autonomía y la libertad para todos los seres y lo existente. Podcast número 2. Rojava, la revolución de las mujeres. Allí, desde hace 13 años, se desarrolla la propuesta política del confederalismo democrático. Rojava, que en kurdo significa poniente, es una región de Kurdistán ubicada al noreste de Siria, por medio de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, en sus siglas ADNES, A-A-D-N-E-S, que alberga a los pueblos que habitan el territorio como el kurdo, árabe, asirio, armenio, turcomano, druso, entre otros. La administración está constituida por 5 regiones: Yasira, Éufrates, Raqqa, Tabqa y Deir-ez-Zor. En 2010, una serie de levantamientos populares contra los regímenes autoritarios se expande desde Túnez hacia Oriente Medio, llegando hasta Egipto, Yemen, Libia y Siria. Esto fue denominado Primavera Árabe. Fue el escenario para consolidar un sistema alternativo que por alrededor de 20 años atrás el pueblo kurdo venía fortaleciendo en Rojava. Rojava obtuvo su autonomía a través de la victoria militar en la Guerra Civil Siria, expandiendo gradualmente una administración autónoma basada en la descentralización, la democracia directa y la tolerancia a la diversidad de religiones, etnias y culturas. El 19 de julio del 2012, Día de la Libertad, las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, las Unidades de Protección Popular, YPG, y las Unidades de Defensa de la Mujer, YPJ, vencieron al ISIS y rápidamente la revolución de Rojava se convirtió en una revolución común para todos los pueblos en el Oriente. Las mujeres lideraron esta revolución y la juventud tomó un lugar importante en la lucha. Este día, el pueblo de Kobane tomó el control de su propio destino, expulsando a las fuerzas sirias de Assad. Me encantó poder estar compartiendo en las clínicas de medicina tradicional y herbolaria. La verdad es que fue maravilloso encontrar algunas plantas muy parecidas a las que tenemos aquí en México por las prestaciones culturales que hemos tenido en la historia del mundo. Y bueno, pues esta compartición de plantas, aún cuando teníamos el problema del lenguaje, pasar a kurdo, pasar a árabe, nuestras lenguas y nuestros sentires, era un poco difícil, pero el momento de poder compartir las plantas creo que nos permitió como romper barreras y poder ver de otra forma que todas las mujeres estamos luchando por el rescate de los saberes ancestrales, pero al mismo tiempo por la vida de aquí y ahora, ¿no? Rescatar la vida y la lucha. Entonces, para mí me queda claro que estamos bajo un sistema capitalista patriarcal terrible, que no le conviene que nosotras como mujeres estemos retomando la sabiduría y el conocimiento de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, que no les conviene a este sistema capitalista patriarcal que estemos juntas, que rompamos fronteras, que rompamos barreras. Y bueno, pues para mí ha sido muy, muy interesante poder compartir y poder sentir a las compañeras en la lucha. Rojava sigue siendo blanco principal de las incesantes políticas imperialistas y coloniales del Estado turco.